Conociendo nuestra flora y fauna, en el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. Roble, noto, fagus, oblicua, árbol de gran tamaño, cuya copa sobresale de las demás. Sus hojas caducas toman un bonito tono amarillo en el otoño, antes de caer. El borde de la hoja, ondulado y finamente aserrado, es muy caracterizado de esta especie. Parenta con el raulí y el coihue. Las pequeñas plantas del roble necesitan mucha luz para vivir y crecer, por lo que solo se establece en bordes de bosque, grandes claros o áreas abiertas. Sus pequeñas semillas aladas pueden ser dispersas por el viento, lejos de la sombra de sus padres. Al roble lo denominan guaye cuando es joven y su madera es blanda y de color crema. Cuando es adulto y su madera es dura y color rojiza se llama pellín. En la primavera crecen sus ramas, los deliciosos digüeñas que son hongos y no frutos del roble. Conociendo nuestra flora y fauna, en el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.